Radio. Hola, Jorge. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, te habla, yo soy el tour manager de Kraftwerk. Sí. Va, de el Kraftwerk, porque quedó uno, pero bueno. Te comento, estoy apuradísimo, estoy en Berlín en este momento. Ajá. Estamos. ¿Y qué hacen allá? ¿No tienen que estar viniendo para acá ya? No, no, ellos le calculan. Porque. No, en 3 días vamos a ir 3 días antes. Ah, sí, sí. Pero espera, no te vayas de tema. ¿Tenés para anotar ahí la lista de requerimientos de los chicos? Sí, sí, decime. Bueno, es un show 3D, no sé si te avisaron. Sí. Y me dijeron. Sí, yo encargué todos los anteojitos. Ah, ok, eso. ¿Pero cuáles encargaste? Los 3D. Rojo y azul. Puse Mercado Libre, anteojo 3D y compré. Rojo y azul. Sí. Tiralos todo. No, ya te estoy cagando de entrada porque mi idea es darte malas noticias. Usamos el 3D tipo cine, que es el grises. Ah. Que es profundidad. Así que tirame esos. Te tiro dos cosas. Perdón, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Y porque a mí lo que no me queda claro es si ellos están arriba del escenario, ya son 3D. Mirá, pues no es el tema mío. Y sí, porque hay pantalla. O me van a mandar no un video. No nada. O me van a mandar un video. Sí, me van a mandar un video. Te vamos a mandar un video. Es un video con un Kraftwerk claro. Y tres pibes que están ahí. Te seguís teniendo cero. Y quiero... el Kraftwerk está filmado y los tres pibes son los que vienen, en realidad. Eso no, yo no te lo discuto. Yo soy el manager nada más. 4 laptops. Sí. Con el Windows 95 instalado. Está bien. Eso tengo. Bueno. Unas Banjo, ¿no? Sí, 4 corbatas y camisas rojas. Pero ¿y eso? Ellos no traen nada. Ellos, a mí me dijo... ¿Qué llegan en...? Florian o Ralph, no sé cuál de los dos quedó. El original me dijo... Yo no sé ni si soy Florian o Ralph, me dice. Pero lo único que sí sé es que yo voy sin nada, me dice. Ah. Hace 25 años hago gira con Kraftwerk y no llevo nada. Bueno, igual eso está bien. Me voy al lugar acá que venden ropa para mozos y lo compro. Bueno, después, en Pocket Calculator, él se va adelante, él lo hace siempre. También sí. Es compiste como el Potro Rodrigo, que en un tema se iba para adelante, o Axel, que iba de lado a lado, sí. En el tema del cover de Paul McCartney. Bueno, sí. Él en un momento Pocket Calculator se va adelante y hace como que la gente pueda tocar un botón o algo. Ah. Hace mucho no lo hace, sí. Porque tiene fobia a la gente. Pero dice que acá lo va a hacer. Así que prepárame una Texas Instrument. Sí. Modelo TR-24 o 25. Sí, sí, esa tengo. Bueno, esa tengo porque quedó donde cuando tenían la panadería. Y después Netflix. Él quiere Netflix. Las 4 computadoras quieren Netflix. Los 4 por favor, imagínate, 2 horas de show. Claro. ¿Qué hacemos? Si se ven 3 capítulos de algo. Claro, por eso. Así que eso. Bueno, y WinUp para las bases, ¿no? Así que. Eso es todo. Pero no voy a tomar. Eso soy medio papo en el fondo. No, yo no me lo banco, esto tocando un botón. No van a tomar nada. ¿Agua toman arriba del escenario o no? Sí, son, la verdad que yo hace 40 años laburo con ellos y creo que hablé 2 veces. Así que, bueno. ¿Listo? Sí, sí, sí. Bueno, pero que show, Kraftwerk. No, a comparar, los gurú del tecno, adelantado, gurú del tecno, adelantado. No, sí. Los tipos sean adelantado. Adelantado. Eso, ¿ya entendiste, Liz? Sí, sí. Vamos, vamos. Sí, adelantado como Guanchope Ávila, adelantado. My soul. Buongiorno, tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, sí, las vacaciones de invierno bien. Por eso no hicimos el programa. Tengo mucho para contar de vacaciones de invierno. Estuve yendo a shows de vacaciones de invierno. La gente, el 30% de los escuchas ya son padres, así que sí, nos viene bien de paso. Y sí, ¿no? Y claro. Vamos creciendo con nuestros oyentes, ¿no es cierto? Exacto, pensás que el programa Pingú número 1 te enseñamos cómo levantar una mina en la barra del boliche y ahora estás como, bueno, los secretos, los truquitos de las vacaciones de invierno. Claro. Marquitos, tenemos de todo, y tanto porque, claro, hace dos semanas no hacemos el programa y se juntan las cosas, se juntan las muertes también, ¿no? Se juntan las muertes, si querés empecemos con las muertes, ¿te parece? No, porque tengo un tema. Ah, entonces no empezamos con las muertes. No, si querés después pasamos, sí, no, dejémoslo para el final, como un adiós, igual ya sabemos todo. No se vayan que vamos a hablar de una muerte que ya todos conocemos. Sí, todos conocemos, es un homenaje acá que rendimos. Tenemos de todo, tenemos películas, tenemos serie del momento, sí. Porque esto es así. O sea que hay gente que ya me dijo por Facebook que está esperando nuestra óptica. Así que no los vamos a defraudar, ¿o sí? Porque es lo que pasa con esta serie. Sí. Es todo así. Claro. Así que vamos a hablar de Stranger Things. Cosas extrañas. Lo más extraño. Sí, mío. Cosas la más extrañas. Sí. Así que ABH presenta cosas extrañas. Claro. Bueno, vamos a hablar de eso. Sí. Si querés, Arrancamos con una polémica, Marcos, que tengo. Una polémica para ya entrar en calor después de tanto tiempo. Y después hablamos de Stranger Things y todas esas cosas. Salió Él Mató en tapa de Rolling Stone. Sí. Él Mató, todo de público conocimiento, nos cae muy bien. Es gente que nos cae muy bien, ¿no? O sea, más allá de los discos. O sea, es gente de cosas. O sea, ellos, esta polémica no es por ellos. Es por la gente. Ajá. Llegué a leer gente que dijo... Hay que celebrarlo. Que salieron en la tapa de Rolling Stone. En la tapa de Rolling Stone. No, está bien. Es un lugar que antes fue ocupado por mucha gente que... Esperá, importante. Sigo. Hay que celebrarlo. Al fin un reconocimiento. Todo, bueno, toda una cosa de... Y yo digo, si con esta gente, no con el Mató, sino con él, con este público vamos a hacer... Nunca vamos a avanzar nada en la vida. No. Si al 2016 uno se pone contento. Porque tu banda, ¿qué necesidad? Repito, como vos, ¿qué feliz te puede hacer... De que el reconocimiento. De que el Rolling Stone se dé cuenta que les ponga encima los nuevos héroes del rock and roll, le pusieron cosas genéricas, títulos genéricos. Sí. Que le pongan los nuevos a unos tipos que están hace 12, 15 años tocando. Ajá. Y que ya la rompen hace 20.000 años y todo. Sí. Terrible. Y yo recordé. Un detalle cobarde de la Rolling Stone. Los cobardes, fíjate que pusieron Él Mató. No se animaron a poner un policía motorizado. Obvio. Cobardes. Encima que llegan tarde no se animan a poner el nombre entero a la banda. Sí. Qué cobarde. Porque puede haber problemas. Sí, ¿viste? obviamente. No, che, es muy fuerte. No, recordemos que la Rolling Stone es de la empresa de la nación. O sea que... Pero bueno... A mí no me gusta hablar de Rolling Stone porque Rolling Stone me parece que no tiene que tener ni calce. Pero digo la gente, por eso te digo, aclaré de entrada. ¿Qué es cipallismo casi? Porque es una cosa de hasta que no salga, hasta qué bueno que se dieron cuenta tarde. Es como que le festejan a uno. Mientras los canales de legitimación sigan siendo los mismos, claro, nunca va a ocurrir nada nuevo. Eso ya está claro. Pero hay que celebrar. Porque de hecho, ¿por qué está en la tapa Él Mató a un policía motorizado? Sí. Porque... Están en la tapa porque llevan gente. Claro. Sí, digamos, sí, sí. No porque fueron de gira y llevan gente. Sí. O sea, se sigue midiendo todo en base a la gente que llevas o no llevas. Y lo internacional también. Es increíble que el día de hoy sigue pegando. Yo, ¿viste? Claro. Como Natas hizo una carrera simplemente porque tocaba en Europa. Sí. No, Natas. ¿Natas qué? Porque tocaba en Europa. Sí. Es así. Y lo editó un sello búlgaro. Sí. Un sello búlgaro y era como... El Ventolin Record de Bulgaria. El ambiente es un pueblo chico en donde se festejan las cosas que se festejan en un pueblo chico. Ah, este fue acá a la capital y todo, la película de este la pasaron en la capital. Ah. Sí, sí. ¿Qué sé yo? No sé. A mí me. Sí, sí me llamó la atención, pero no tanto. Yo no tengo tanta fe en la gente. No. Que se festeje eso. A mí me... Lo que sí me acordé, cuando Él Mató a un policía motorizado, salieron en la tapa de las Irrecuptibles. Claro. Y recuerdo, por estas cosas que uno tiene amigos ahí y demás, cosas que uno qué hace con los amigos. Buchonía lo que los amigos le cuentan en privado. Tú lo cuentas en la radio y lo contamos. Claro. Que era que costó esa tapa, porque había como cierta resistencia a ponerlo, porque como era como algo muy arriesgado. Sí. Cuando en realidad la tapa... Cuando ya había pasado Tricky, por ejemplo. Claro. Que lleva menos gente que Él Mató. No, y habían puesto a... a Calamaro. A Cordera. O a Cordera, por cuestiones ya detestables, digamos. Sí, sí, sí, era por poner a alguien conocido en la tapa. Entonces, sí. O sea... Pero más allá de eso, recuerdo que esa tapa había sido como digo no fue natural la tapa, no fue, es Él Mató y lo y cuál claro. Es. No, es tipo, y bueno, qué jugada que estamos haciendo. Sí, sí, sí, sí. Y Irrecuptibles. Sí. Para Rolling Stone ahora en este momento deben estar como diciendo, uff, no. Somos un fanzine. Somos un fanzine. Sí, claro. Es que yo creo que son un fanzine. Sí, sí. Pero bueno, sí. No, pone es subestimar. El fanzine lo estás denigrando, diciéndole que la Rolling Stone es un fanzine. No. Pero es verdad lo que decís, que más allá de... No tengo ni idea, ni siquiera jamás. Creo, no la compré a la revista, ni mucho menos. No sé si la nota está buena o mala. No, pero eso lo de menos. Pero... O sea, yo por eso te aclaré que es... A mí me la gente, yo no podía creer, felicitándolo, porque Almada puso la tapa y tuvo no sé cuántos millones de likes, y la gente era... Felicitaciones, hay que celebrarlo, se lo merecen. Sí. Eso se merecen más que eso. Claro. En realidad, si uno lo pone, si uno lo ve bien, es un cuerpo de fanáticos que quieren que te mueras. Quieren que te mueras. Quieren tu muerte artística. Que el chango sea Bruce Springsteen. Quieren que hagas siempre lo mismo, que después aparezcas en la tele con algún gato, que te tatúes algo así, tipo. Bueno, como el destino de las estrellas del rock and roll. Pero había que decirlo porque nosotros, como que también, así como la gente tuvo hijos con nuestro programa. Nosotros, el Mató, medio que estamos ahí desde el comienzo también. Entonces es lindo hablar de esas cosas. Sí. Chicos, se lo merecen. Felicitaciones. Ahora tienen que ir a la etapa de la Rue Deluxe para que yo. Claro, ahí sí. Para ahí que yo realmente les empiece a tener cierto reconocimiento. Vos. En esta etapa más adulta de ellos, cuando están haciendo discos, que ya saben, chicos, que están haciendo discos que se están repitiendo. Vos ese es tu. A mí, sí, porque así como te digo una cosa, ahora que salió la tapa de la Restón, ya les puedo pegar. Claro, ahora son. Ahora para nosotros transaron, ya son una banda, sí. Recontra transaron con todo. Sí. A ver si. No, igual el otro día me tuve una sensación linda. Me gustó mucho la ficha que hicieron de la moto con los multicolores. Ah, eso siempre, los flyers. Es más, creo que eso fue incluso hasta mejorando. Sí, pero lo lindo de este reconocimiento, de esta nueva etapa de El Mató a un policía motorizado con más recursos, es que saliendo del subte había postercitos chiquititos en la pared. Sí. Y estaba el de la motito ahí y dije, mirá qué lindo esto. Es como ver algo que, qué bueno. Acá donde siempre aparece y es increíble. El afiche del casino de Tigre y Manuel Wirtz aparecía ellos. Me gustó. Y es increíble que a pesar de todo este manijeo y todo, no dan el brazo a torcer, ni una canchereada se mandan. Sí. Eso es para. O sea, mucho. Uno. Hay gente que por un recuadro, un recuadro en el CIDE Clarín, ya se mandó a hacer la remera con el recuadro. Sí. Abre la camisa y dice, yo tengo un poco de calor. Saca la camisa y está el recuadro. El recuadro dice Martelli abajo. Firmado por Martelli. El recuadro. Claro. O sea, y hay gente que. Y estos chabones es increíble. Y van, así como están, seguramente tapa de Rolling Stone y después si viene uno de La Plata a hacer una nota, es lo mismo. O sea, en ese sentido. Y no es por hacer un halago a la humildad. Porque no tendría que ser una cosa. Pero bueno, lo tienen. Y es así. Bueno, porque hemos conocido gente, incluso nacida en La Plata, que. Dios me libre. Por dos segundos de pantalla. Ya te hablan con unos tacos de 20 centímetros. Sí, ya tenés que mirar para arriba. Pero si uno es más petizo. Claro. Y de repente. Te habrá parecido. Sí, crece. Pero bueno. Está muy bien. Bueno, Marquitos, y hablando de eso, si querés. Sí, dale. Dale. No, dale. Sigo. No, pensé que ibas a pasar música, por eso. Ah, bueno, ¿querés que pasemos música? Como quieras. Pasemos un bloquecito. Mira. ¿Por qué? Bueno, no, porque ya que hablando de eso. Dale. Yo te decía de pasar el 8 y el 9. Ah, dale, perfecto. ¿No? Listo. Que. Pero entramos muy lentos. Necesitamos algo medio arriba para después. Bueno, listo. Entonces todavía no. Vamos a ir con esto, que es bien arriba y es cortito aparte. Bien. Listo. We'll be right back. Bueno, en Pink Moon Radio pasaba primero The Invaders, mirá qué nombre genérico. Los invasores. Sí. Haciendo Spacing Out, que según cuentan las malas lenguas, es un disco que era se hizo muy caro porque era como una banda de esas medias de funk medio de crucero, de medio calypso funk así, y que tipo vendían en el baúl del auto los vinilos, y claro, entonces... Sí, sí. Carísimo, y eran muy buenos. Tenían oferta y demanda. Trompeta, claro, trompeta con delay, con bases terribles. Así que, bueno, creo que después se reeditó el disco. No sé, yo lo conseguí. Esto es muy, muy, ¿sabes qué? Es muy banda, personaje de una novela de Pynchon. Ah, bueno. Caribe, el chabón sí. Hace una cosa media rara, vende los vinilos en el coso, sí, después sí, se echan los invasores. Podés hacer tranquilamente. Sí. Y recién un clásico ya de Pink Moon, que también tienen este solo, este single solo, y es terrible, psicodelia, órgano, o sea, farfisa, trémolo, todo tiene. Y voz suave. Claro. Existe, o sea, sí. Ya abriendo las puertas al space rock. Era de Hooterville Trolley haciendo No Silver Bird. Uh-huh. Temazo, así que eso era el bloque raro. Sí. Por los espacios, ¿no es cierto? Real sí. Existe, sí. Sí. Viejos del rock and roll estos, ¿no? Viejos, claro, estos están en el hard rock de la de Nassau. Ah, va, sí. No, porque ese no, ahí, seguro, sí. Ahí está. Ahí es terrible, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo se llama? Estos que cantan finito están ahí. Pero tuve vacaciones de invierno. Déjame que te... Sí. Este es el bloque para los papis. Sí. Fui al Conex. ¿Dónde si no, no? ¿Y dónde si no, Marcos? Fui al Conex a ver a Koufekin, que es la banda preferida. Ah, sí, tocando. De El Heredero, sí. Que en invierno tocan todos los fines de semana. Ya los agarró un productor y sacaron el disco, o sea, progresivo. Es ya. Como... Y eso siempre viene ya medio progresivo, sí, sí. De corte nomás. Pero bueno, hicieron como como él mató con Niceto, pero en Conex. Es más o menos la misma cosa. Sí. Llegué a entradas agotadas. Epa. Me vendieron, porque como llegamos justo sobre la hora, me vendieron una de las invitaciones, es obvio. Porque dijo, claro. No, acá encontramos. Y tenía ahí arriba. Claro, Y muy buen show. Sí. Siguen cerrando con el tiburón Canisca, que le sigue gustando a los chicos. Sí. Que es Canisca. La parte de Canisca. Sí. Ya hablamos acá de esto. Y tocaron muchos temas nuevos. Uno de los temas nuevos que tomaron, yo creo que Koufekin es la banda, no para chicos, es la banda de toda la gente que toca, que mejor entendió la buena vida en Argentina. Sí, un tema de alguien que anda en skate, sí. Que todavía es inédito. Cuando salga lo voy a pasar en Pink Moon. Bueno. Porque era re la buena... Empezó era, digo, esto era buena la buena vida. ¿Vida viejo? Sí. Con guitarras chingui-chingui. Cuando le hablaban de los Seeds, de uh-huh. Esa época. En un momento, de hecho, me comí algunas gastadas de parte de los adultos que estaban en el lugar diciendo que a tu papá le gustó más que a vos esto porque es como esos grupos pop español que le gustan a él. Y la verdad es que cuando se ponen pop son muy buenos. Pero no entiendo algo. Vos entrás con la criatura. Sí. ¿Las criaturas van adelante y los padres quedan atrás o todos están con su criatura al lado? A ver, acá esto era, el show era en el lugar del como el teatro del Conex. Que sí, subiendo ahí las escaleras, ¿no? Bueno. ¿Escaleras? Hacía falta esa escalera. Y viste. ¿Qué sé yo? Eso fue un ego de un diseñador. Y acá es una escalera así ancha. Pero ¿cuánta gente cree que sube? Es como, ¿viste Potemkin? ¿Viste la pasada Potemkin? Eso es lo que yo quiero acá. Claro. Sí, de hecho, sí, en un sí. Momento hubo momentos Potemkin. Porque había muchos cochecitos cuando bajábamos. Sí. Muchos cochecitos en la escalera. Y dije, esto. Ah, claro. Acá viene Eisenstein y dice, ¿viste? Claro. Este es mi orgullo. Dice, claro. Y se va. De vuelta. Pues viene el abasto. Todavía. Dice. Bueno, no importa. El punto es que vos entrás. Y te dan como unos adaptadores para las butacas de los chicos, para que los chicos estén más arriba. Claro, como en el Ambassador. ¿Qué hay que decir? Que estos hippies conoces de Conex piensan en todo. Sí, sí. Todo lo que bueno, sea para que vuelvas. Y el punto es que ¿no? Cuando arrancan, los chicos más grandes, tipo 5 o 6 años, ahí había algunos de 7 que ya no estaban para ahí, ya están para el mató. Ya están, pero, sí. Pero los de esos van adelante solos, tipo, bueno, se largó, vamos adelante. Ah, mira. Y adelante, en el hueco que hay entre la primera fila y el escenario, sí. Cuando terminan, están todos saltando ahí, bailando ahí, todos los padres al costado, ya mirando a ver lo que hacen. Claro. Sí, el heredero me dijo que vaya adelante porque había un pibe que era del jardín, que medio que era más grande que él y que una vez le había pegado, le había querido pegar. Entonces me dijo, vos vení. Este detalle está muy bueno. Ya está el quilombo. Entonces yo voy, ¿no? Y le digo, no, pero anda. No, pero vos, si él hace algo, no te preocupes, no va a hacer nada. Pero si él hace algo, ¿vos qué vas a hacer? Epa, ya te está midiendo. Claro, entonces le digo, no, le voy a decir que no se hace eso, que no se le pega a los amigos. Se fue para adelante, pero primero fue como protegerme y después ya vio la chance de la. Le pegamos entre los dos. Claro, el canucito de los mares. El canucito de los mares. ¿Viste? No le gustó mi arenga pacifista de que no se le pega a los amigos. Y así que estuve, lo vi al final, el show ahí. Estuvo. No, muy. Muy bueno. Muy bueno. Así que bueno. Hay que llevarlo a Coselec a los chicos. ¿Qué pasaría? Los chicos con los nervios que tienen todo en un show de cosas. Claro. ¿Qué experimento ese? Sí. Yo lo llevaría a un show de estos que, viste, que se ponen nerviosos si la gente habla. O si. Claro. Si sí. Bueno, de pies Juana ahí, Molina. Se muere. Un show de Juana Molina. Se muere. Explota. Bueno, che, Marquitos, bueno, ¿y algo más? ¿Qué más hiciste? ¿Dónde lo llevaste? No, después hicimos un cine en casa. Si querés te cuento eso, que fue buenísimo. Un cine en tu casa. Sí, hicimos un cine en casa donde vinieron los niños. ¿Cuántos niños estamos hablando? Vinieron 15. Pero espera, ¿y por qué son tan buena onda? ¿Otros padres hicieron algo en sus casas o no? Uno dijo, si quieren venir, pero que vengan los padres, porque se ve que se dieron cuenta. Es un cagón. O sea, ustedes se la jugaron. Nosotros la jugamos. Dijimos, bueno, no era cumpleaños. No. Yo tenía, viste, que tenía el cañón andando nuevamente, gracias a la lámpara que me trajeron. Sí. Y dije, vamos a hacer un cine en casa. Los padres contentos, se lo encajamos. Y los padres, pero hay algunos que ni siquiera subieron el ascensor, me lo dejaban en el ascensor y apretaban el botón, claro, y subían solo los pibes. Todos dijeron, che, cualquier cosa avisen, pero se estaban yendo. Bueno, y fue increíble porque vieron, quisieron ver los Minions, la película de los Minions. La bajaste, el padre la baja pirata. Porque igual, no, bueno, sí. De hecho, bajé una versión en latino, otra en español, claro. pero la de latino sí. No le decían el nombre en inglés. Claro. O sea, en vez de decirle Bob, que se llama uno, o Stuart, sí. Le decían tipo Romualdo y no sé qué. Uy, bueno, los pibes si no son dominios. Sí, sí. Entonces dejé la gallega que era tipo, Bob, que ahí viene Bob y no sé qué. Claro. Además, de paso se van acostumbrando a leer anagrama después de grande. Claro, sí, ya está. Y bueno, vieron mientras duró la película, que igual la atención de todos fue una hora más o menos, ya la última media hora había la mitad que ya estaban jugando con los juegos en la habitación del heredero, pero se reían todo el tiempo, vi esa lo que se ve en el cine, que siempre nos quejamos nosotros en los festivales. Y había un vidrio espejado con gente de Disney mirando qué pasaba. Sacando notas, tomando notas. Pero esta cosa de que del comentario, de chiste, que ya como lo ven socialmente... Claro. Hacen comentarios, chistes, se cuentan la película, dicen lo que va a venir, todos la habían visto ya, obviamente, bueno, y así que bueno. ¿No le pusiste una de Bergman para que sí. El hijo de Van Noble les pone? Sí, no, yo acá podría mirar el hijo de Van Noble, pero el palo, casi que estaba, pero no, yo dije, bueno, les voy a poner, primero les pongo los Minions, sí. Pero antes... dije, voy a buscar a Barcaloy en su tinta, alguna cosa. Claro, un corto polaco. Claro, sí, son dibujitos, chicos. Sí, ¿qué es? La angustia de la cortina de hierro que había quedado a este lado. Están muertos de hambre. Y rascaban la pared para comer el revoque de la pared. Qué lindo, hermoso, con plastilina, eso sí. Todo hermoso. Con plastilina. Sí. Una técnica, un collage mixto de plastilina y comida. Pero después. Fallamos en la organización porque hubo media hora entre que terminó la película y tenían que venir a buscar los padres. Que yo te dije, media hora no es nada. Y vos me dijiste, no, media hora es... En un momento dije, che, avisemos que ya está. Y dijimos, no, faltan 10 minutos, aguantemos un poco. En esa media hora, por ejemplo, de golpe apareció uno con una pelota de básquet picándola en donde antes estaba el cine. yo no sé que había tantas pelotas en casa. No, sí. Pateaban pelotas. Como los Gremlins. Igual a los Gremlins. Los Gremlins en el cine. Fue los Gremlins. Lo último que pasó fue que se mojaron todos y se transformaron. Sí. Sí, sí, sí. Había dos, no uno, dos, era Rey Gremlins, totalmente. Había dos mirando, viste que está prohibido mirar el cañón, la luz del cañón, que te dice no. En un momento veo que hay dos mirando la luz del cañón al lado. Y yo, no, y cuando decían no, pasaba la pelota volando para otro lado. No, un descontrol total. Claro, se va. Y bueno, después empezaron a llegar los padres, por suerte se empezaron a ir. Pero bueno, estuvo. Igual es una experiencia intensa, ¿no? No, muy bien, este, Marquito. Me gustó esto. Así que bueno. ¿Qué querés pasarte? ¿Acá? Dale, vamos con eso. Vos. Like me, don't play games with your broken heart. Don't try to finish what you ain't got started. If you got Plata y hablando de los cambios, hablando de la guita, de ¿no? hacer siempre lo mismo o no hacer siempre lo mismo y qué pasa con todas estas cosas. Sí. Lo primero que escuchábamos era Obol. Obol con dos B cortas. Sí. Que, ojo, porque al revés es lobo. Apa. Pero con B corta. Con B corta. Sí. Haciendo Nuestros Bosques, que es un nuevo proyecto o un proyecto alternativo, no sé cómo lo llama él, de El Gato. O Alter Ego. Alter Ego de El Gato, Sisti Ripoll, cantante de Los Faunos. Sí. Así, en un plan más Spaceman Tree y demás. Justamente antes de pasarlo al aire, que yo te lo mostraba, sí. Que esto es un EP que sacó de 4 temas. No sé si salió ya o no sé, me lo mandó y debe estar por salir ya. Sí. Que decíamos, ¿por qué no sacar esto bajo el nombre de los 7 faunos? Claro. Bueno, eso le dejamos la. Le dejamos la. Es que yo no creo que ni siquiera sea. Es como que, no se me ocurrió. No, yo creo que, perdón, no quiero hacer, pero para mí, una banda con tanto tiempo, están todos peleados. Y bueno, por eso. Ah, no es que no se le ocurra, están todos peleados y... No, no, pero dice... El gato viene con esto y el otro le dice, ¿y vos qué te pensás? Que nos vamos a dormir todo. Y Let It Be. Y sale... Let It Be. Y bueno. O el último disco de Spaceman Tree, donde está la parte... Pero no son dos, Marco, no son dos. Son bueno, muchos. Y sacan un disco con 12 temas y está. Uno que es todo como una maraca, que toca la maraca. El otro, los temas, las canciones, más bochatón del otro. Y que para eso saca un disco, para eso que saque Obol y listo. Bueno, sí, eso puede ser. Y recién era Heavenly, ¿no? Esto dedicado a Folino. Sí. Que no sé si Heavenly con Calvin Johnson. Heavenly con Calvin Johnson. Con esa voz no me basta. Sí, no. Heavenly con Calvin Johnson, un que es queso y dulce de batata. Claro, queso y dulce de batata. Espectacular. Sí. Así que, listo. Bueno, eso. Marquitos, vamos a empezar con las películas. No tengo poquitas igual, ¿eh? Tengo 3 nada más. Pero vamos a empezar. Primero, a ver, esta que no me la acuerdo mucho, pues ya la vi hace mucho. Entonces, ¿para pero qué? Pero me gustó. Una llama. ¿Te cambió la vida? De Beast Within. Así que sería. ¿Cómo se pronuncia Within? Pues siempre. Vale, within, ¿no? Sí. O sea. ¿Con la bestia adentro o con la bestia claro, fuera? Claro, la bestia adentro. La bestia interna podría ser también, claro. ¿No? Sí, la cosa es así. Empieza con una pareja que están en la ruta. Va. El chabón dice, che, nos quedamos, me quedo sin nafta, no sé qué, voy a. Así que entre comillas. Sí, me quedo, ya vengo, le dice a la mina. La mina se queda en el auto. Quédate en el auto, le dice. Sí. Se va. La mina se va al bosque así, un cacho baja del auto también. No tenés que. No tenés que bajar el auto, ya está. Dale, boluda. Pero y viene una bestia sí. Y se la viola. Yo también me quedé sin nafta, haciendo el entre comillas. Y se la viola, así nomás, nada de muerte, se la viola. 17 años después, la mina hubo un hijo. ¿Y qué pasa? El pibe empezó a tener brotes, claro, y de su padre, de su verdadero padre. Y bueno, hay unos quilombos ahí que van al pueblo, vuelven a ese pueblo que estaban de paso, que ellos pasaban en la ruta. Y ahí empieza todo un quilombo, porque ahí el pibe se saca, como está en el pueblo, donde estaba acá mi viejo, yo soy acá. Pero a la vez que hay un coqueteo todo el tiempo como hombre lobo, pero no es hombre lobo, y eso está bueno. Que sea todo medio hombre lobo, pero no es hombre lobo. Y después al final se va a la mierda con los efectos. O sea, como decís, al final no sé qué le pasó, se fue a la mierda el director. Porque era bastante sutil y de repente al final puso todo el látex, mandó todo eso. Llegó el látex. Estaba al final, llegó el látex. Sí, fue así, porque... Tipo, y es 82 aparte, o sea, el látex estaba a flor de piel, vendía el látex como si fuera. Así que, pero está buena la peli, si la quieren ver, la recomiendo. La bestia. Eso, está buena la peli. Va a ser un lindo momento. Bueno, me vi El Patrullero de Alex Cox. Alex Cox vino, bueno, Repomán, ¿se acordaban? Sidney Nancy. Hizo un western, creo, con Joe Strummer también. Hizo un gran libro, un catálogo de western muy bueno. Sí, de 10.000 maneras de morir, ¿cómo era? Sí, algo así. Editado por el Festival de Mar del Plata, que estaba muy bueno. Muy bueno. Hawaii Patrolman sería, pero la película no es Hawaii Patrolman, es El Patrullero, porque la película está hecha en México con actores mexicanos. Está buena. ¿Sabes por qué está buena? Porque la peli, si bien hay cosas mexicanas, o sea, estaban en México en un pueblo, tiene como clichés mexicanos, pero a la vez está, al estar filmada por un chabón que no es de México, creo que él es de yankee, ¿no? De ser yankee, sí, debe ser yankee para mí, porque viste que en Repomán hay mucho. Es muy fácil, fíjate ahí, San Francisco, sí, y dejemos de decir boludeces, porque seguramente es inglés o es. No, para mí o capaz que es mexicano, mirá, nació en Liverpool. Liverpool. Es como los Beatles. Ah, por eso lo decía Nancy, pero Repomán es re Los Ángeles. Es como los Beatles, si vos andabas diciéndolo. Bueno. Que en un momento actúa y hace de gringo, de turista gringo él en la película. Muy bueno. Me dice así y es él. Bueno, la cosa es que está bueno porque por momentos tiene esa cosa media western, mexicana, pero en México. Y todo lo que cuando arranca, decís, esto va a ser unos clichés, tipo una mina que lo conoce. La historia es como un pibe que se recibe de policía y como que lo mandan a un pueblo, policía de caminera, digamos. Y él como que quiere hacer todo correcto. Y entonces le dicen, ¿qué correcto? Claro. Y vos decís, ahora van a empezar los típicos sobornos. Sérpico. ¿Viste Sérpico? No, todavía no la vi. Y yo digo, van a empezar los típicos sobornos, todo. Y yo digo, va a ser medio cliché. Y no, porque él sigue manteniéndose, se pone un poco de soborno, pero en ese sentido medio Mumblecore. Porque es como que no pasa nada, pero de repente hay locuras. Te voy a contar una sola locura, que es... Igual es la máxima locura de locura literal. En un momento el chabón está contando porque el viejo nunca estaba. O sea, cuando él se recibe policía, el viejo no está. Y papá está, no, papá no está, no sé cosas. Y en un momento le está contando como un psicólogo de la policía de que el viejo no sé cosas. Y está, la imagen es, la toma es el tipo en el sillón acá, el tipo acá tomando apunte, el psicólogo. Y en el medio hay como una estatua calavera. Como una especie de sala muerte, pero como gordo, una estatua en el medio. ¿Qué es esa locura en el medio? En el medio del living que tiene, ¿dónde filmaron eso? ¿Sí? Están hablando así, ¡pac! Desaparece. Y una mesa ratona y no te dice nada. Y a mí esas cosas, Margo, a mí me gustan. El tipo dijo, quiero que aparezca eso y desaparece. Y no te dicen un carajo, nada, y una cosa rarísima y puesta ahí. Como bien, muy bien montada, porque estaba ahí, pero decís, ¿qué mierda es eso? Y de repente desaparece. Y esas cosas a mí me gustan. Y porque se desapareció el fantasma del padre. Sí, no, porque después aparece el fantasma del padre posta. Y no, es como. Es loco, tiene cosas de loco. Y tiene muchas cosas que están buenas que no caen en el cine del tercer mundo, ¿viste? Vamos a hacer un cine, vamos a ir a México, tiene cosas que podrían ser filmadas en cualquier lugar, nada más que estaban ahí. Muy buena, El Patrullero, yo la recomiendo. De Alex Cox. El año, ya te digo, el año es... 91. Mira qué año raro. También, al ser un pueblo, México, es retemporal. Podría ser el 70 la película, tranquilamente. Y por último, una película que me encantó. Vos la viste, así que vos me das la razón. una película que parece del 70 y pico. Sí. Vos la ves y parece una típica película americana. 72, del... 73. Sí, sí, parece. Sí. Y es 68, rarísimo. Target. Target de. Peter Bogdanovich. De Bogdanovich. Sí. Y con Boris Karloff. ¿Qué clase? La película arranca con Boris Karloff en un castillo. Sí. Todo, y yo digo, pero esta no, no. Yo me acordaba que no era, sí, justamente. Claro, era el final de una película que estaban viendo y que es. Boris Karloff hace de él, hace, sí, como de Orkloff, se llamaba el, sí, personaje, algo, sí, así, y que es un actor de terror, que ya está. Y la película es increíble, porque es una película que no pasa nada, o sea, en el sentido, no sé, no hay también una razón de las, ajá, cosas. O sea, por un lado está la historia de Boris Karloff, de que ya está, no quiere hacer más películas, todo, dice, dale, vení al autocine a ver tu película, dice, oh, no rompa lo weón así, no quiere ir a ninguna conferencia, nada, pero va. Y por otro lado, un chaboncito re carlito de familia, pero loquito. Ya se notaba que, sí, era loquito, que va a comprar chumbos con el cuñado, con el, sí, suegro, y van a tirar a las latas, y el suegro en un momento se va a acomodar las latas y lo apunta al, sí, suegro. Y dice, ¿qué hace? Como ya se notaba que era medio... Sí. Y en un momento, esto lo cuento porque para que se la vean, con esto la van a ver y ahí dejo. En un momento... El típico, aparte, viste, religioso, rezaban antes de comer. Por eso te digo que pasa el 70 típico, porque, sí, es americana, así. Rezan antes del pavo, antes de comer, todo. Bueno, se levanta un día la esposa y dice: hola, mi amor, chabón, está quedando mal a la máquina de escribir. Saca el chumbo, pa, a la mujer. La carta dice: maté a este, porque pues, siguen, sí, ahí. Sí, sí. Y voy a matar más gente antes que termine la noche. Y ahí se va el chabón, sí, con los chumbos a matar gente. Sí. Sí, o sea, muy yankee, sí, a la, sí, vez, sí, muy, sí, muy lo que pasa ahora. Claro. Gun control. Sí, y ahí mirala, no te puedo decir más nada. Si no la, sí, miras con esto, o sea, sí, muy buena película. Sí. Target de, bueno, de el querido Bonga, así con Boris Karloff y no sé quién será el pibe ese, pero está muy bien también. Abajo, fíjate. Ahí está. Digamos el toro. Abajo, Boris, abajo. Karloff, Timo Kelly, Arthur, ese, Peterson. Sí, debe ser. Y abajo te dice, ahí está. Sí. Lo pasa, sí, está todo grande. ¿Sin, o sea, fotos? Sí. No hizo más, ah, nada. Y él actúa también. Y seguramente sí. Yo no lo pasa así. Él se mete siempre. Sí, ese. Así que un capo. La verdad que acá lo quiero más, ¿eh? El otro día, como me quedé con el Last Picture Show, me, sí, quedé con ganas de ver esta. Así que buenísimo. Bien. Bueno, Marquitos, vamos a una pequeña pausa y hablamos de lo que, sí, está hablando todo el mundo. Dale. Dale. Thank you. Bueno, en Pink Moon Radio pasaba. Espera, nosotros. ¿Qué? Dijimos lo, el principio de todo, no dijimos qué era. El principio del programa. Uy, ahora me lo decís. Sí. ¿Querés que lo. Bueno, sí, lo digamos ahora? Sí, claro. Lo primero que sonó, primero que sonó en Pink Moon Radio fue Daniel Lenz haciendo un tema muy Magnetic Fields, muy lindo. Que el tema da nombre al disco, donde Leopard Altar, que es un tipo que hacía más que nada música como media experimental, así, pero en este caso es como una canción con una chica muy linda. Y después, Jackson C. Frank, muy lindo. ¿Viste? A lo Hassie Ladkin, rabioso, sí. Haciendo Heartbreak Hotel. Sí, Heartbreak Hotel, que, bueno, nada. Descubrir que las versiones originales de estos temas que llegan tan azucarados a nuestros sí. días eran tan así. Es como un placer, ¿no es cierto? Claro. Y de paso, es decir que antes todo era mejor que todo ahora. Todo era mejor, sí. Pero, igual. Sí, no, perfecto. Pero bueno. Y recién era un bloque que lo estoy armando ahora. Porque, sí. porque este lo vamos a dejar para el cierre. Sí. Peter Jeffrey, de sí. líder de King of Punishment. Terrible tema de un EP. Un EP creo que salió en 1991 también. Así que vino bien con lo de Patrullero. Haciendo imágenes of a single que... A ver... Sí, sí. Sí, bueno. Y después era This Immortal Soul, no confundir con This Mortal Coin. Ah, yo pensé que era This Mortal Coin. No, haciendo un cover de Alex Chilton. Sí. Hey, que vos lo pasaste no hace mucho, también por otro tipo. Hey, pequeñito. Claro. Pero sí. esta versión es muy Chic TV, muy linda. Y estaba Epic Soundtrack, que es el baterista de Swell Maps, estaba en la batería. Así que, linda versión para tener en cuenta. Bueno. El otro día estaba viendo ahí en Spotify que había unos, pusieron como unos, han sido unos bootlegs en algún momento y ahora ya son discos oficiales, ¿viste qué pasa con sí. eso? De los discos en vivo, sí. de Psychic TV, sí. Tocando, no sé, en la hacienda, ponele, así, claro. una cosa de esa época, y era un quilombo. Sí, sí, un quilombo. Me pongo, digo, a ver, escucho el primer tema, no entendía nada. Digo, bueno, a ver este que lo conozco, lo pongo, ponele sí. Ghostar, ¿viste? Y es... Tiran un sample que se queda rebotando el sample todo el tiempo y el otro habla, dice otra cosa. Está bueno igual. Sí, o sea, sí, me gusta, ¿no? Es Bueno, Marquitos. Oficinistas. Vamos a hablar. Sí. Ay, ¿no tenés un sintetizador para hablar de esto? Vamos a hablar de Stranger Things. Y otro guiño más. Eso, el momento que está eso. Es invasión extraterrestre, cuando arranca invasión extraterrestre la ve sí. y que ahí justo está el rojo y el sintetizador invasión extraterrestre. Ya hay el primer choreo. Choreo no, es verdad, guiño. Guiño, pastiche. College, todo, sí. Bueno, sí. Cosas buenas y cosas malas, vamos a decir, porque si no, no, sí. Para mí, que es una. Cosas buenas que tiene. No hay cancheros. Que hoy en día una serie que no haya unas modelos y modelos. Sí. Es raro. Una serie exitosa, viste, que Lost tenía el canchero, todos eran cancheros. Lost, la mina estaba buena, tenía dos con corchitos se había marcado acá. El otro es Sawyer, era insoportable. El otro también, todos cancheros. Sí. Y el gordo era el gordo, que mira el gordo. Sí. Así, casi era como. Lost, al final, si lo ves de lejos, ahora que ya pasó la furia de Lost era terrible. Sí, Hugo Sofovich. Sí. Así que, bueno, por un lado eso está bueno porque el policía, panzón, viste, así, como con barba, así. Y que Winona hace de madre histérica, al fin, deja el papel de lindita, así, coso, y que ya es una madre. Y sí. Y sí, bueno, y sí, pero ¿cuántos hay que no sé? No toman esos papeles. Ajá. Y bueno, y ya como último punto, sí, es esto. Sí, antes, o sea, antes que ver un serie, bueno, como esa serie de modelos, cancheros y todo, bueno, obviamente prefiero ver Trepi en bicicleta. Sí. Eso en la lista de los buenos. Sí. Pero ya estamos ahí, ya estamos porque vos decís, sí, pero hay un montón de cosas buenas, de verdad. Claro. Pero bueno. Sí. Y ahora, lo otro, la otra lista. La crítica. Sí. Empezá vos, Marquito. ¿Por qué yo soy el malo, el policía malo? No, vos sos el policía malo, yo ya dije lo bueno, Marquito. No, acá hay una cosa de base que a partir de ahí define si te gusta o no te gusta la serie. Que es que si tiene un valor o no tiene un valor, el refrito bajo la forma de esto, de cita, de guiño, de lo que vos quieras. O sea, sí. Si tiene un valor o no tiene un valor eso. Porque si a vos consideras que eso tiene un valor, es una cosa. Pero para mí, por ejemplo, para mí tiene un valor eso, pero no así. Y yo creo que también está pasando lo mismo que con el Mató acá. Acá el problema creo es cómo se tomó. Claro. Cómo dicen que es la mejor serie de los últimos 10 años. Eso es, creo que es lo que por ahí hace más cosa que la serie en sí. Uh-huh. Entonces... es como decir, sí, pará, pero... O sea, sí, yo te digo mi problema con la serie. Decime tu problema con la serie. Mi problema con la serie es, una vez que ya me habitué a que estaba viendo E.T. y los Goonies. Sí. O sea, digo, bueno, ya está. E.T. and the Goonies. Estoy viendo E.T. and the Goonies, que es como, bueno, claro, estas cosas que se hacían antes de las películas de, viste, de clase B, de mezclar tipo La Momia contra Frankenstein. Estoy viendo E.T. y los Goonies. Listo, ya lo entendí. Sí, ojo, pero esto ni siquiera es guiño a un clase B, porque eso es clase A. No, está bien. Claro. Digo, ya entendí que estoy viendo esto. Sí. Lo que me pasó, y que... A ver, me pasa lo mismo si estoy escuchando un tema que el corazón del tema es un sampler de otra cosa. Sí. Pero si el tema te sigue llevando y vos decís, ah, está bueno. Yo la vi entera, eso está bien, hay que decir que no la abandoné ni nada, claro, pude ver, y la vi, qué sé yo, la quería seguir viendo a ver qué pasaba. Sí. Pero en ningún momento de la serie me involucré con mínimamente con alguno de los personajes. Claro. Me parecieron todos súper chatos, todos. Sí. Porque el policía que te lo hacen así como para que vos te caiga bien, es todo... Pero hiper chato. Winona es insoportable. No, bueno, es insoportable. Es insoportable. Sí. Y los pibes están bien, porque siempre los pibes están bien. Que si vos lográs pibes así, sí. Pero también es muy, viste, el qué sé yo, no sé. A mí. No me. Y no sé, no, en ningún momento me involucré con los personajes. Y eso es un problema, porque supuestamente para que la serie funcione. Tenés que tener miedo, che, mirá, uy, capaz que le pasa algo. Claro. A la nena esta. La nena esta hace el miedo, o sea, es. La filmaron 5 minutos y después lo repitieron en toda la. Sí. Toda la serie. A mí, no. Yo llegué a leer en lugares de gente diciendo, bueno, pero Tarantino también hace guiño. Sí. Y ahí yo me paro. A mí me habla de Quentin, yo lo defiendo a Quentin, pero mucho lo defiendo. Sí. Bueno. Y ahí está el problema. O sea, justamente, primero que Tarantino en una película te pone 400 guiños, no te pone, no es la base de la película un guiño solo, porque ya es casi la película. O sea, acá la mitad es ET posta. Sí. O sea, están jugando al mismo juego. Sí. O sea, el pibe sale, tiene al bicho escondido ahí con la mina, la freak esta, con poderes. O sea, pará. Sí. En bicicleta la llevamos falta en el canasto que esté y listo. Los mismos poderes que ET. Claro. O sea, los mismos poderes. O sea, telequinesis, te parece claro, igual que ET. ¿Te parece? O sea, los van persiguiendo y el tipo, bueno, ah, no, entonces, pero ¿sabes qué? Pará, en vez de ir por arriba de la camioneta, que la camioneta pase por arriba nuestro. Dale. Tarantino, Death Proof, por ejemplo. Sí. Más por ejemplo. El homenaje que hizo a Convoy, la película de los camiones de coso, es que puso el mismo muñequito en la parte de adelante del auto. Sí, eso, igual a mí eso. Eso es un. No, pero me refiero. Que, y eso, a Convoy, no le hace homenaje a película que ganaron Oscar o taquillera, porque también es eso. Ya, como es 80, se mete toda la misma bolsa. De hecho, tenían póster de Evil Dead. Y yo dudo que un pibe de esa época haya visto Evil Dead. Porque Evil Dead no era una película. Era una película más de videoclub y más consagrada en otro ambiente. No era ET. Sí. O sea, después tenía el póster de Tiburón, y ese sí lo entiendo más. Sí. Pero el póster de Evil Dead, póster de la de Carpenter de Ting, fue para los chicos un éxito esa película. Yo no creo, yo creo que eso es ahora que se mete todo casi en una misma bolsa. Sí. O sea, me parece medio. Pero bueno, ahí está. El tema es que guiñar y guiños grandes, ya son loops, más que Microsoft. Claro. Son loops. Y de películas ultra reconocidas. Si yo hago el loop de ¿cómo se llama? De Billie Jean. Sí. Y es casi, o sea, porque es muy reconocido, todo, Evelyn. Ladra, muerde, mueve la cola, Evelyn. Claro, sí. Entonces, ya es como que no es como si yo agarro un micro sampler de thriller que es por ahí, chin, y vos no te das ni cuenta. O sea, ahí está el tema. Bueno, yo justo, creo que Tarantino vos pasaste hace. Vez avalanches, que logran quizás eso, deformar. Sí. Claro, las cosas a un punto igual, no ojo, se hay Daft Punk lupea, Bittersweet Symphony de Verve, es un loop grosso, pero logró hacer un tema nuevo, porque pero también porque el tema ese no es reconocido, o sea, es un tema reconocido, acá vos lo reconocés la fuente. Está bien, pero por eso yo decía que es como, si a vos te parece válido o no válido el recurso, claro. Porque a partir de ahí, si no te empezó a salir del cruce, todo es una mierda. O sea, sí. No, no, es inmirable la serie porque no hay nada nuevo. Sí. De hecho, lo que más me gustó a mí, que dije, pero estoy seguro que lo farán de algún lado, es lo de las lamparitas con la ouija, sí, de lamparita. Sí. Que seguro, porque si no tenés, si te faltan ideas como para hacer el comienzo de T, claro. O sea, no, esas lamparitas no las hiciste vos, debe, claro, estar en alguna película. Sí. Después hay dos cosas. Una que vos decías que también, que roban muchísimo a Silent Hill, el juego, sí, de la PlayStation. Sí. Ah, que habrá sido juego de cualquier consola. No, no, pero, sí, pero digo, con esto de que es el mismo mundo, que de golpe se vuelve todo... Con la niebla, con los copos esos, con igual. Con los y computadores. El bicho flor, claro. El bicho flor está en Silent Hill. Bueno, o sea, robaron del Silent Hill, y eso sí que es un robo, porque no es cool decir, ah, sí, es cool decir, es un homenaje a los Goonies y a E.T., pero no, le robé toda la estética a Silent Hill. Y hay algo que acá... Bueno, si no la vieron, igual ya no, fue, no la escuché, no, pero ya fue. Le dejamos bastante tiempo. Están 7 capítulos viendo cómo van a entrar al portal a buscarlo, sí, a Bill, y está el tipo que les enseña de eso de la hoja, sí, que lo da, sí, vuelta, sí, que traspasa el todo. Van, lo encuentran, está Winona y el Cana adentro. Corte, Bill está del otro lado del coso. ¿Cómo salieron? Si en el medio de que ellos estaban rescatando a Bill, sí, supuestamente el freak, la nena freak, sí, selló el portal porque se fue con el monstruo. Sí. ¿Cómo volvieron? Cuando selló el portal, digo, no, sellé el portal, que tienen que volver los otros dos. Claro. Con el pibe. Y ya estaban. Y de golpe eso lo resolvieron con fundea negro y el pibe está en el hospital. ¿Cómo, qué querés que te explique? Y otra cosa también. Entonces, si haces una... El experimento anterior, los tipos mandan a un tipo con una cuerda, sí, y al toque se lo morfan. Sí. Y acá esto entraron, y que los monstruos que estaban, no, justo ahora... No, que el monstruo estaba afuera. Estaba peleando. Uno solo decís que había. Sí, había uno solo. Uno solo. Había uno solo, eso queda más o menos claro, que es uno solo, y que bueno, estaba peleando con la chica. Pero la chica, o no cerraste el portal... Porque entonces los otros volvieron por otro lado. Claro. Entonces toda la parte de no, dejá, yo me sacrifico para cerrar el portal, está de más. Sí. O está de más toda la parte de funde a negro y aparecen, sí, en el hospital. Donde, sí. Porque yo esperaba eso, digo, pero no puede ser eso, no puede estar pasando. Claro. O sea, le creí demasiado al guión. Cuando, sí, el guión dice, bueno, pero escuchame. Sí. Entonces, si durante 7 capítulos lo que te movió el guión era cómo encontrar este mundo, porque estaban desesperados, porque, sí, estaba el otro mundo ahí y ellos acá, todo. Después no lo resolvés, o lo resolvés. Sin explicarlo. Como Skeletor, lo resolviste, que Skeletor resolvía. Skeletor, cuando se pudría el capítulo, no, se pudría todo con He-Man, no, desaparecía Skeletor. Decía, claro, che, ¿sabes qué? Bueno, la próxima te voy a agarrar. Y dice, pará, claro, si tiene el poder de desaparecer. Claro, ¿por qué lo hiciste antes? Porque no desapareció, bueno, siempre Skeletor. Esto es así, sí, es increíble. Pero, sí, a ver, eso es una falla del guión, más allá de las pelotudeces, de la referencia, sí, y todo eso, es una falla grosa. O por ahí es un guiño, el tipo ya te dice, ya está el dolor, claro, no, es un guiño. Claro. A la película. A Skeletor, y se agarra la mano, así, claro, a Dibu con él. Con, claro. Eso me pareció, sí, malo. Y el final me pareció. No dice nada. No dice nada. Lo obvio, todo. Podría haber hecho un final mucho más tenebroso. Esa cosa. Nah, sí, no, no, el final es cualquiera. Sí. Y seguramente nada de esto, ¿viste? Van a ser, o sea, 15 no, si temporadas. Netflix está como loco. Netflix, no puedo creer. Sí, y sí, mirá lo que y hizo. Ahora van a venir 20 más. Sí, así que. Pero bueno, eso, no. Sí. Hay un pibe que también estaba ofendido, decía, loco, pues no puede ser que Wes Craven no ganó ni un Oscar, nada, y todos estos posiblemente ganen. Sí. Y que son. Y bueno, eso. No, sí, no, claro, pero eso también es muy loco. Que cuando pasa. Como eso te decía, cuando ya pasa el tiempo se meten a una misma bolsa toda la década. Bueno, sí, otra cosa que me pareció muy malo. Cazabeth tenía que salir a buscar la guita para, claro, filmar, sí, y los de Bamba le la guita de Hollywood, sí, para, sí, hacerlo. Así que... Una cosa que me pareció muy forzadísimo y que no pegaba, la música. Sí. Un pibe de un suburbio yankee diciendo que escucha Joy Division, que, sí, escucha los Smiths, todas bandas inglesas que los yankees no saben ni, no, lo que son las bandas inglesas. No. En esa época, en el 85, Joy Division le decía a un yankee, ¿qué? Le decía, pero mátela. Sí. Sí, sí, sí. Y eso todo forzado. Eso es Real Linklater. Esa es la culpa de eso la tiene Linklater. Pero boludo, pero mirá que hay temas para poner raro. Sí. Después, la peor forma de poner Atmosphere, sí, de Joy Division, sí, no tiene un tema re climático con la mina corriendo. ¿Qué tiene que ver, sí, eso? Para, sí, todo para ponerlo, hay que poner en Joy Division. Sí. Y decís, pero qué manera de tirar el tema a la basura. Sí. Y después yo, sí, bro, por Dios. Bueno, pero eso sería lo más, sí, lógico. Eso fue, sí, porque de última era de la radio y estaba bien, claro, y todo, pero... Pero lo otro, viste, pasaron Modern English, Melt With You también, así como cosas, viste, como medio bueno, pero también ese fue medio hit. Pero muy forzado todo. Y cuando yo vi, no, de escuchar Joy Division, Smith, cosas, pero ese, wow, sí. Pero un pibe yankee de suburbio no escuchaba eso. Escuchás Hey Louis and the New, le decís. Claro. Escuchás Hey Louis and the New, escuchás Kansas, eso le decís. Sí. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, claro. Así que bueno, pero es todo forzado, así, viste. Sí. Así que bueno. Pero bueno, es eso. ¿Qué hora? ¿Vos decís que ya estamos? Y no sé, vamos a. Un bloque más vamos a darle a la gente. Bueno. To you. Bueno, recién este no estaba, y es un temón para poner en algún momento, ya que, sí, ya que la orden de los guionistas es, bueno, este tema me encanta poner en algún momento, claro. Era bueno, straight, directo a vos por Nicolás Cuevas, cuando... Nicolás Cuevas, todos estamos esperando qué disco sale post muerte del hijo, sí, porque somos como paparazzi, pero sí, de la música. Yo que él haría una especie de un switch como Leland, sí, y ahora saca un disco tipo Frank Sinatra. No, no creo eso. Pero bueno. Bueno, Marquito, hablando de muertes, ¿no? De hijos. Se murió Alan Vega. Sí. Llegué. Se murió de viejo y dormido. Muy bien. Perfecto. Muy bien, perfecto. Y un tipo, boludo, se enterró todos los Ramones, enterró. Sí. O sea, sí, que nadie le daba dos mangos. Un tipo con esa vida y ya era grande. Me sorprendió que el tipo hizo Suiza de los 30, tipo 39 años. Sí. Yo no sabía ese dato. O sea, claro, era muy grande ya. Claro. Así que. Había muchas viudas, como siempre aparecen, sí, en Facebook, todo, sí, eso, pero está bueno. O sea, vivió un montón y la verdad que está bueno homenajearlo, como vamos a hacer ahora. Vamos a pasar de Suicide, Keep Your Dreams, que es un tema que no está en la versión del disco, está como en los bonus y después, sí, en las reediciones aparecía, que es un temazo de Suicide. Y realmente, como yo pensaba, ¿no? Como Suiza realmente cambió algo hizo, aportó algo, sí, al final algo que aporte, y que obviamente en la época no pasaba nada, obviamente vino todo después, o sea. Igual también hay una cosa interesante, que es que no se suicidó Alan Vega, no se suicidó. Hay que ver qué hace Martin Red, pero pero está bueno, porque seguramente la banda debe haber tenido un montón de quilombos en algún momento, pero por la tapa y por llamarse Suicide, porque desde que sea estar en pleno corazón del rock, de guitarra, todos ahí con caja de ritmo y órgano, sí, es ya eso decía todo ya, ¿no? Sí. Y más allá del discazo, que es el primero de Suicide, sí, y los primeros discos de ellos solistas son buenos también, son, sí, por ahí más que eran, o sea, ya sabías cómo venía la mano, entonces ya estabas preparado, pero el primer disco de Suicide, la verdad que cuando nosotros lo escuchamos, sí, fue un impacto, sí, yo no lo podía creer, o sea, era realmente raro, sí, y después no es un poco no como algo. Cuando uno escucha, bueno, al menos a mí me pasó con escuchar Silver Apple, y claro, bueno, y también sí, que venís, escuchando medio 60 y de golpe ves eso y decís, pará, qué sé, sí, yo, no sé, sí, como, sí, totalmente, pero lo que tiene esto es que estaban insertados en una escena y eran realmente, o sea, y es muy loco, están insertados de gente que supuestamente era diferente, como eso, Demi Moore, todo así, y al final los diferentes eran estos. Epa. Era así. ¿No es cierto? Yo fui al derecho. No, claro. O sea, y que el reconocimiento vino porque ahora se reconoce a todo. Ahora es fácil, sí, reconocer, ¿no? Sí. Ahora, digo, hace 15 años, ¿no? Desde que está toda la. Desde que el disco de. Desde que Forever Change y el disco de Velvet son discos de culto, claro, ya eso ya ahí vale todo. La onda era que antes no pasaba nada. Así que nos vamos con Keep Your Dreams y Suicide. Bien. Dale. Bueno. Hasta la semana que viene. Y vamos a intentar. Dale, intentemos. Dream.